Según fuentes informáticas de Surcorea, las agrupaciones como la Dirección de Lucha por la Movilización General Popular desplegaron al unísono el día 8 la campaña por liquidar las depravaciones sociales en varias zonas como Seúl, Daejeon, Busan, Daegu, Jeju, las provincias Gangwon de Surcorea, Chungcheong del Norte y Gyeongsang del Sur. En esta campaña que se efectuó como un eslabón de la huelga general masiva iniciada a finales de junio pasado, los oradores criticaron que no se ha operado ningún cambio en las condiciones de vida y trabajo de la población, aunque fue acusada Park Geun-hye y levantado nuevo gobierno.